Y decides que te vas y no regresas. Es triste verte ir y mucho más cuando sé que todo fue mi culpa. Todo fue como un sueño, que mucha tristeza todo lo que sucedió. Sé que te fallé y nuestro amor se marchitó. Ya tú no estás y lo lindo quedó atrás. Solo pido una oportunidad. Y decides que te vas y no regresas. ¿Cómo vivo continuar entre tanta tristeza? No sé vivir hoy sin ti. No soy feliz. Y decides que te vas y no regresas. ¿Cómo vivo continuar así? Yeah. Hoy sin ti. No sé vivir hoy sin ti. No soy feliz sin ti. Poder hacer nada, nada, nada. Perdí el control de la situación. Ya no soy el que manda en tu corazón. Un estúpido idiota inútil que no supo aprovecharte, baby. Sé que cometí un error, el culpable fui yo. Dije palabras y se las llevó el viento. Hice promesas que nunca cumplí. Estoy arrepentido, vuelve a mí. Decides que te vas y no regresas. ¿Cómo vivo continuar entre tanta tristeza? Hoy sin ti no sé vivir. Hoy sin ti no soy feliz. Hoy decides que te vas y no regresas. ¿Cómo debo aceptar que ya no estás conmigo? Y aunque no quiera, hoy me toca decirte adiós. Yeah, J-U-N-O, Juno, the hitmaker, mami. Fate, el que pone la presión. Hoy decide que te vas. Hoy la vida me dio una triste lección. No supe lo que tuve hasta que lo perdí. Shine, saca neutrón. Juno, este es New Record. Porque nosotros sí que sabemos cómo se domina el corazón. Ok, de parte de Fate, el que pone la presión. Y you know, the hitmaker, mami. Perdóname.